Prende. Income the thing called Big Bad Baroka. Hola, I'm from the one lose ya. Ay, yeah. El día hoy está bueno pa' beber. Yeah. Pa' vacilar o si pasarla bien. Tráeme la uca que vamos a prender. Prende. Time it's about money down. Ay, yeah. Música pa' que mueva el calling. Ando en modo avión que no me llame nadie. El cuerpo lo sabe y lo que pide calle. Y dale un paso pa'lante y otro pa' atrás. Suavecito te quiero ver bajar. Y dale un paso pa'lante y otro pa' atrás. Suavecito te quiero ver bajar. Ando en modo avión que no me llame nadie. El cuerpo lo sabe y lo que pide calle. Ay, ay, ay. Yeah. Watch out now, every dance floor in a trouble. You pretty girls, I'm a lover, you a wine. Tap it and I pick it up like a dollar kind. Drunk to the fire, we a blaze it, defining ya. Sexy body, girl, how you whining so. Back off your back, back off your back. Tap it down, pick it up back. Me love it when you a bubble and catch. Sexy body, girl, how you so damn hot. Come wind up on me, girl. Wind up. I wanna spend some time in there. Joder.